Me siento muy solito y muy desprotegido. Es esta triste América, aquella vil América. La, la, la, la, la. Yo amaba las noches, ahora no las amo. Los chicos toman drogas, yo ya no tomo nada. ¿Qué va a ser de mí? El camino está limpio.